Hola, Ángeles. Martes y jueves de 15 a 17 horas. ¿Cómo están, Ángeles? Un recorrido musical en tres dimensiones. En la 103.5 FM, si estás en la comarca andina del Paralelo 42 y si andás por allí, por el mundo, por la Argentina, por Latinoamérica, pones en la web www.goga.fm y nos escuchás online y también archivos sonoros. Buenas tardes, Ángeles. Los Ángeles. Frutas, verduras y semillas crudas y una buena alimentación. Frutas y verduras La Quinta, en Onelli 2747. Tiene toda la variedad y calidad de frutas y verduras que usted imagine. Ofrece además toda la producción de verduras sin agrotóxicos de Emilio Talman, más de 30 años produciendo en la zona. También estamos con productos de almacén, naturista, orgánico. Todo esto y mucho más en Verdulería La Quinta, de Emilio Talman. Onelli, 2747 de El Bolso. Creer es confiar. Confía en nuestro tarot. Te brindamos una orientación integral en el amor, trabajo y prosperidad, con total sinceridad y profesionalismo. Ezequiel Tarotista. Teléfono 011-56-48-91-62. Mail ezequieltarotista@hotmail.com. Las consultas son telefónicas y pueden pagarse con tarjeta de crédito. Aquí estamos, buenas tardes para todos. Buenas tardes, Barbie. Buenas tardes, Juan, y buenas tardes, Tau Espejo, en la operación técnica. Bueno, gracias, bienvenida de vuelta. Sí. Aquí estamos otra vez, que el martes falté con aviso, sí. Que me fui a Bariloche, así que ya les voy a estar contando. Bueno, contás. El viaje. 28 de agosto ya. 28 de agosto, no se puede creer. ¿Viste? Ya el año va. Nuevo registro. Volando, te volando. Juro, sí. Bueno, pero más cerca de la primavera. Sí, por suerte, ya se siente. Sí, bueno, yo. No, capaz que no tanto, pero. Ya, a esta altura ya me siento como un hongo, ¿viste? Te vas convirtiendo en hongo poco a poco. Lo único que quiero es sol. Así, lo único que quiero sí. es sol. Sí. Así que bueno, por favor, que venga la primavera con el amor, que salga el sol. Estoy yendo, fui el domingo al lago, súper planchado, tranquilo, hermoso. Está re lindo. Precioso el día, divino, ¿no? Estuvo, yo estuve tomando sol el domingo, también un poquito afuera. Sí, ya empieza la época, bueno, de salir un poco, salir un también. Poco al jardín, ¿viste? A ponerse a limpiar, sí. a abrir la casa. Bueno, sí, a mí se me da por eso, ¿viste? Sí, es que sí, sí, para aprovechar todo, meter la energía de afuera adentro. Totalmente. Bueno, los saludamos desde acá a nuestra audiencia, a los que nos escuchan habitualmente, que tienen la radio encendida hasta ahora. Y esta es más una hora de siesta, otros estarán laburando, sí. pero los que están ahí enganchados... Les damos la bienvenida desde Los Ángeles de Goga. Acá salimos martes y jueves de 15 a 17 horas por, bueno, 103.5 FM. Goga, acá en la comarca andina del Paralelo 42. Tal cual. Siempre. Desde El Bolsón, transmitimos por internet. Nos pueden escuchar online. En gogabolson.com, desde donde sea que estén. Así es, y también algunos archivos sonoros. El programa, bueno, generalmente se sube a la web, más en alguna entrevista interesante o alguna nota sí. que queremos destacar o dejar ahí en el recuerdo. Y toda la programación de Goga, desde la página web, también. Podés acceder y, bueno, ver los programas ya emitidos. Y también hay un archivo histórico muy lindo, hay programas de música, de pronto... así, música medieval, programas que mirá. Se hacían en otra época de 70, 80, así que hay de sí, todo bueno, para ver a la página. Sí, seguro, una página re linda. Bueno, hoy bastante contenido para el programa del día de hoy. Yo les voy a estar contando el viaje del martes pasado al Premica Patagonia, que se hizo en San Carlos de Bariloche, ahí en el Salón de la Municipalidad. Tuve oportunidad de escuchar un conjunto de cuerdas. Un concierto, un mini concierto de un grupo que se llama Cofradía, la Cofradía en Bariloche. Me suena, mirá. Violín, cello, violines, cello. Me suena. Una cosa bellísima y me emocionaba porque tan diferentes los músicos. Muchos músicos jóvenes, chicas y chicos, pero también personas más grandes. Y dentro de la misma edad, viste, todos diferentes. Sí. Rubios, morochos, bajos, altos. Y me daba emoción ver esa diversidad, ese grupo, ¿no?, de personas tan heterogéneo y esa comunión en la música, ¿no? Sí. Esa música bellísima, sí, que tocaron, que la verdad que, bueno, me transmitía una emoción que tenía ganas de contar, que fue un poco la apertura de este acto. Lo común es la música, ¿no? El otro día, ¿viste?, hablando con mi amigo Mario, le mando un beso de estar escuchando seguro, me contaba que uno de sus mejores amigos se lo hizo porque el pibe, el otro chico, tenía una mochila de los Ramones. Y se terminaron hablando y va siendo mejores amigos de hace años ya por una mochila de los Ramones, ¿viste? Por un enganche de la música. Une a la gente la música. Una unión, una comunión, sí, realmente, y las orquestas sinfónicas o los grupos tienen esa particularidad, ¿no? Que es tan armónica esa música que producen, que es como una cosa, no sé, sublime, ¿no? Espiritual, sí, te toca. Así que bueno, les voy a estar contando, sí, sobre el Premica y este grupo que tocó unos temas preciosos. Y bueno, un poco también quería estar comentando, porque ¿te acordás cuando hablábamos de los Juegos Olímpicos? Sí. Bueno, viste que pasan los Juegos y ya fueron los Juegos, bueno, basta de Juegos, ¿no? Y como yo me había puesto la alerta en la compu de Google para ver si venían noticias, ¿viste?, para producir el programa, claro, como no le di de baja, me siguieron llegando. Y me llegó una que me parecía piola compartir, porque yo lo quería comentar la semana pasada y como viajé no pude, que es qué pasa con el apoyo a los atletas. Porque bueno, sí, antes de los Juegos, pasan los Juegos, ya fueron, y qué pasa con estos pibes y esta gente que sigue entrenando, ¿no?, amateur, con mucho esfuerzo y demás. Y a raíz de eso lo asocié con los Juegos Rionegrinos, que tuve oportunidad de presenciar. Estamos, y la falta de apoyo desde, sí, otros lugares. Y bueno, tenía ganas de comentar esto. Después lo vamos a estar charlando. Dale, está súper interesante. Sí, porque es un tema que me parece que vale la pena, porque es mucho bla bla bla político, o mucho bla bla bla en un momento, después pasa la burbuja y qué pasa con los chicos o con los competidores. Sí. ¿Por qué una competencia generar si después no estás a la altura y te acarrea una frustración y un montón de...? Después lo charlamos. Sí, es un tema, sí. Después bueno, vamos a escuchar un poco de música. Vamos a tener un invitado, creo, ¿eh? Un actor, si hay un espectáculo este fin de semana en el Galeano. Una obra, dos obras, así que creo que va a venir uno de ellos comentar. Así que, Tavo nos tiene... Tenemos mi columna hoy también. La columna también, sí, me dijo Paz que te estaba tu columna, así que bueno, te estuve escuchando hasta que perdí, sí, la señal el martes. Ah, bueno. Así que me encantó también el laburo. Buenísimo. Y bueno, basta de cháchara. Vamos con un tema. ¿Sí? Allí vamos. Oh, tan cruel. No busques más pretextos, no seas tan cruel. Siempre seremos prófugos. Siempre seremos prófugos. Siempre seremos prófugos. Siempre seremos. Hola, Ángeles. ¿Cómo me gusta ese tema, Tavo? ¿Qué era, Fabi Cantilo? ¿Es prófugos o...? Prófugos. Prófugos, ¿no? Sí. ¿Qué es sea, porque ese ruido es otro ruido blanco. Otro tema, se me confunden todos, me encanta, sí. me encanta esa versión de ese tema. Sí, bueno, es muy lindo, padre. Les damos los teléfonos, recién nos llamaron por teléfono, así que les damos los teléfonos, nos llaman antes de que demos los teléfonos, esto es impresionante. 4455-800-4455-999 y llamó Nico de San Marcos Sierra, un beso enorme para Nico que siempre llama a los programas, bueno, al programa casi siempre haciendo algún aporte y me decía que hay un cierto porcentaje de los impuestos sobre los celulares o algo así que se supone que está destinado al fondo de para los atletas. Mira. Así que íbamos a estar buscando la información, decía que era algo de 200 millones o 400 millones, hay que verificar bien, pero es obvio, yo estaba mirando también y sí, hay banca, o sea que hay que ver cómo se reparte. ¿No? Ahora vamos a estar profundizando, bueno, y un beso otra vez para Nico allá en, qué lindo, San Marcos Sierra, sí que hay sol, me imagino. No sé dónde es. Allá en Córdoba. Allá en, debe ser muy lindo. Hermoso, así que nos mande un poco para acá, así con la onda. Contanos que te estuve escuchando la semana pasada en el auto cuando viajaba con Los Redondos, ¿eh? Vamos con la segunda edición. ¿Qué tenés para hoy? Hoy preparé algo de almendra. Ah, bueno. Así que vamos a tener una tarde bastante... Estuve el fin de semana escuchando Spinetta, sí. Sí, yo igual estuve estos días. Mirá qué bueno. Son señales, tendré que hacer almendra. Dale. Nada, vamos con un tema. ¿Estaba con muchacha? Y sí. Temazo que todos lo conocemos, por favor. Y bueno, después vamos a estar hablando de ese tema en particular y de la historia de la banda en general. Vamos entonces. ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, noche te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te roba el color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te roba el color. Bueno, y volvemos entonces después de escuchar este tema tan bello, no tan puro y conocido por todos como es Muchacha Ojos de Papel. Este tema tiene una historia muy particular atrás, ¿no? Lo compuso Spinetta cuando tenía 17 años, se lo compuso a la novia, a Chris, en ese momento, a cual, bueno, seguidores del rock y más en particular de Spinetta sabrán la historia de Chris, que fue una chica a la que Spinetta le dedicó muchos temas, así que es bastante conocida en el ámbito, ¿no? Bueno, él le canta sobre una noche, la primera noche que iban a pasar juntos, y de una forma tan tan pura, ¿no? Tan linda, que dice: muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Es bellísimo, para mí es bellísimo. Bueno, les cuento un poco sobre la formación de la banda, la historia. Fue formada en el 67 y tuvo en realidad una corta trayectoria. Almendra duró solo 3 años, se separaron en el 70. Los chicos que están en la banda, que son, bueno, Luis Alberto Spinetta, que estaba en guitarra y voz, Edelmiro Molinari en guitarra y coros, Emilio del Guercio en bajo y coros, y Rodolfo García en batería, fueron compañeros del Instituto San Román. Ellos se conocían desde chicos y de hecho eran muy jovencitos al momento de formar la banda, ¿no? Bueno, lanzaron 3 discos, ¿no? Uno doble, Almendra 1, Almendra 2. Bueno, y después en el 80, cuando se volvieron a juntar, grabaron El Valle Interior. Pero bueno, vamos desde el principio, ¿no? Vamos por partes, dijo Jack. Se considera Almendra, junto a Manal y Los Gatos, de los grupos fundacionales del rock argentino, ¿no? Fueron de los primeros y marcaron definitivamente su estilo en la época. En la época y que perduró hasta el día de hoy, ¿no? Yo, con mis 17 años, seguimos escuchando... Chicos de mi edad, seguimos escuchando Almendra y que siga por mucho tiempo más, ¿no? El legado que han dejado. Bueno, Almendra 1 es considerado por Rolling Stone y por muchos sabios de la movida del rock nacional uno de los mejores discos del rock argentino, ¿no? Porque sí, es un discazo, tiene 9 discos, son muy instrumentales, 9 discos, 9 canciones, perdón, son todas muy instrumentales, las cuales 7 las compuso Spinetta. Las otras creo que son color humano y no te sabría decir cuál es la otra. Las hicieron Emilio del Guercio y Edelmiro Molinari. Bueno, fue justo en una época en la que se estuvo formando la banda, en una época en la que hubo grandes cambios culturales en el mundo, ¿no? No solo en Argentina, como fue el cordobazo, bueno, la muerte del Che Guevara, también fue la época del auge de la contracultura hippie, el mayo francés. Era una época medio de revolución en todo el mundo, estaban todas las hormonas en movimientos en todos lados, en jóvenes revolucionarios del momento. Ahora les propongo que vayamos a escuchar otro temita. Bueno, estamos escuchando ahora Plegaria para un niño dormido, también temazo. Y que tenemos ahí, Tavo, que te había dejado preparado. ¿Rutas Argentinas? Vamos con ese también. Súper tema y vamos a estar hablando de ese en un ratito. Se sienta gorriones también. Y no los dedos adheridos de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las rutas argentinas. Rutas argentinas, rutas argentinas, hasta el fin. Tengo la mente confundida, de tanto esperar a ese hombre que me lleva. rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin. Chicas y muchachos nos esperan allá, llevamos buenas cosas. Ahora sí, bueno, estábamos escuchando Rutas Argentinas, temón también, es muy interesante porque justo estábamos hablando en estos días con un par de amigos sobre hacer un viaje de mochilas, ¿no? Lo lindo que sería, y este tema nos musicaliza la idea, ¿no? Bueno, les voy a seguir comentando un poco sobre la banda y me quedaron un par de cosas pendientes, un dato muy interesante para contarles sobre Almendra 1 y es sobre la tapa del disco, ¿no? Es famosísima, yo creo que les cuento así, ustedes les va a venir la imagen a la cabeza, es el dibujo de un payaso con una flecha de plástico en la cabeza, payaso llorando, ¿no? Que es un dibujo que fue hecho por el propio Luis Alberto Spinetta, y bueno, dicen que a la discográfica cuando vio el dibujo no les gustó y lo hicieron perder intencionalmente, ¿no? Pero Spinetta, queriendo que esté esta imagen sí o sí sea parte del disco y represente a la banda, ¿no? Porque de alguna manera es ver esa imagen y es la banda. Bueno, lo volvió a dibujar tal cual estaba, lo redibujó. Estaba empecinado con que ese dibujo sea parte del disco. Como les comentaba hace un rato, bueno, Almendra 1 posee 9 temas. Son los 9 súper conocidos y eran 2, ya les había dicho que no compuso Spinetta, que son Color Humano, de Molinari, y Que el viento borró tus manos, de Del Guercio son. Almendra es un nombre súper interesante, ¿no? De la banda Almendra. Mucha gente que no conoce quizás la banda, y yo hasta hace un par de años me costaba creer que era el nombre de una banda, porque más que nada en ese momento lo que les gustó a los chicos de la banda es que no llevaba el prefijo los, ¿no? Antes eran casi todas las bandas del momento eran los algo. Y Almendra surgió en una noche de diversión entre los 4 integrantes de la banda y bueno, así quedó Almendra para la eternidad, para la historia, ¿no? Bueno, les contaba que volvieron a, cuando se juntaron en el 80, volvieron a grabar otro disco y hicieron en ese momento también una gira por el interior que se criticó, dicen que fue muy comercial, fue netamente comercial esa gira. No lo sé, quizás alguien que sepa algo. ¿Tavo, sabes algo del tema? ¿Qué te pareció? Sí, fue comercial, ¿no? Fue muy comercial, entonces según Tavo, confiamos en su palabra. En ese momento habían grabado El Valle Interior y volvieron a juntarse ahora en el 2009. Ahí están las grabaciones en internet, ahora vamos a estar subiendo un videito a Los Ángeles de Goga en Facebook, nos pueden buscar, no habíamos tirado el dato hoy. Así que bueno, quienes nos sigan ahí en Face van a poder disfrutar un par de canciones que voy a estar subiendo. Seguimos con otra canción más y vamos ya cerrando. ¿Qué más tenía para contarles? Es, bueno, ya no hace ni falta nombrar por qué elegí hablar hoy de esta banda, ¿no? Entre las primeras de la columna, es súper importante dentro de la historia del rock nacional, ¿no? Es, como les decía, es fundacional. Muy distinta a todo el resto de las bandas de rock nacional de la época, incluso en toda la historia, ¿no? Y no solo de rock nacional, sino que de la movida del rock en general. Ellos sabían cantar muy bien en inglés, pero sin embargo querían hacer algo más original, ¿no? Y algo que pudiera llegar más directamente a la gente, sin necesidad de traducción ni andar ahí con unos juegos idiomáticos. Así que bueno, cerramos con Parvas, tenemos ahí. Así que Tavo, bueno, muchas gracias a todos por estar escuchando y seguimos después con una tanda. Vamos entonces.

Comés natural, comé como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 49-1044. Fin espacio publicitario. Pacho Paz. Una calle Copa, nuestra productora. Me encanta tu segmento, Juanita. ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué bueno? Sí, me bueno, gusta, qué lindo aparte. Entonces, me alegro. Sí, no, me gusta que investigues y aparte, bueno, que te guste música también de esa época. ¿Cómo sí, les gusta a los chicos jóvenes sí, la música de los 60? Sí, los por 70, suerte, yo lo veo más que nada acá en este lugar, en la comarca. Noto que estamos más interesados en otro tipo de música que no es lo que escuchan los chicos más de las ciudades, ¿no? Totalmente. Está bueno, me gusta. Porque también hay quizás una, qué sé yo, puede tener que ver con la oferta local que hay, ¿no? Que te lleva a conocer las raíces de estas bandas, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, les cuento que por qué no vine el martes pasado, ya les estaba diciendo que estuve en Bariloche, en la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, que a través de la Secretaría de Cultura presentó el Premica Patagonia en Bariloche. El MICA se va a realizar allí mismo del 6 al 8 de diciembre. MICA, la sigla, para los que no están todavía interiorizados con esta organización, es el Mercado de Industrias Culturales Argentinas. Y este pre-MICA es una suerte de reunión previa como para organizar y hacer la presentación oficial y demás. Y tuvo lugar en la sala de prensa Isabel Moreiras del Palacio Municipal. Estuvieron presentes allí Paula Peris, la Secretaría de Cultura, y también estuvo el Director Nacional de Industrias Culturales, bueno, por eso fuimos también un poco para charlar con él desde uh-huh, GOGA, ¿no? Rodolfo Jamawi, le mandamos un cariño acá que nos fuimos conversando con él un largo rato, bueno, y estaba muy entusiasmado con el proyecto y con ver de qué forma se puede hacer alguna gestión o algún contacto como para darle un impulso a la terminación del proyecto GOGA. Y también estuvo el secretario de Cultura de la provincia, Carlos Magliarelli, que había estado en nuestros estudios el día anterior, también a raíz de esta invitación, y bueno, estuvo en el programa del Mañanero conversando con nosotros y con la audiencia de GOGA. Paula Peris destacó que, bueno, Bariloche va a ser anfitrión de esta propuesta, que es una oportunidad única para todos los referentes culturales, no solo de la ciudad de Bariloche, sino también para toda la región patagónica que se va a reunir en este encuentro. Por su parte, Jamawi, el director nacional de Industrias Culturales, remarcó que se trata de 3 días durante el mes de diciembre, donde va a haber un acontecimiento que no va a ser así un touch and go, que explicaba, ¿no? No están de acuerdo con gestionar una cultura que sea del espectáculo, del show, ¿no? Que se consume en sí mismo, claro, y que deje una experiencia estética, pero que no va generando esta cimentación, ¿no? Que a lo largo del tiempo hace que los proyectos culturales sean verdaderos y que se desarrollen, ¿no? El MICA es un proyecto de estos, de consistencia, digamos, de potencial, ¿no? Y es un proyecto de largo aliento, o sea, no es un evento, ¿no? Que pasa y ay, qué lindo que estuvo y terminó, sino que es un momento generador. Una plataforma de lanzamiento, ¿no? Exactamente, digamos. Exactamente. Hay que destacar, ¿no?, que para profundizar la participación federal de las industrias culturales del país en el marco del próximo Mercado de Industrias Culturales, que va a ser ya, como dijimos, 6, 7 y 8 de diciembre, se va a realizar también este Premica de la región patagónica, que incluye Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. ¿Y en qué consiste? Bueno, durante el Premica y también durante el acontecimiento se combina la formación y capacitación de productores de la región, ¿no? Con una serie de muestras también y espectáculos, creo que hasta va a haber una feria artesanal porque había artesanos ese día en el encuentro, que bueno, cuando se abrió la rueda de preguntas, tenían esta inquietud. Así que también está estimada, previsto una feria artesanal. Y también, bueno, muestras y espectáculos en vivo de cada sector, pero también rondas de negocios, que esto es lo interesante. De pronto, ¿no? Los que tienen una banda, los que tienen un proyecto, una propuesta, pueden intercambiar con otras personas que puedan tener interés y allí se producen, digamos, los contactos, ¿no? Los negocios. Después, bueno, prosperarán o no, ya, bueno, es parte de los interesados y del tiempo. Les cuento que hay, de paso le cuento también a nuestro operador Tavo Espejo, porque hay seis rubros, ¿eh? Está el rubro audiovisual, que incluye clínicas de producción local, locaciones, fomento, créditos, aplicaciones a fondos nacionales e internacionales, nuevas tecnologías, redes, nuevas formas de comercialización, exhibición de producción regional, esto es lo interesante, ¿no? Participación del Inca. Claro, va a participar el Inca y TDA. Otro rubro sería, si querés comentar, pasa si turnamos, música. El de las artes, es el de música. El de música, técnicas de grabación, grabación de disco en vivo y en estudio, nuevas tecnologías, redes y nuevas formas de comercialización, derechos del compositor y del intérprete, festivales, showcase. Tal cual. Muy completo. Sí, muy completo los que hacen música, DJs o bandas o los que tienen ya algo producido o ganas de producir, porque ahí tenés todo, formación, capacitación, área de desarrollo, grabación, etcétera, ¿no? Sí. Otro muy interesante era el de artes escénicas, que sí, es teatro, ¿no? Cómo comercializar el teatro, tal presentación cual de la oferta, círculo de festivales nacionales e internacionales, la escenografía, producción de teatro, cómo armar las giras y participación en del INT. Claro, el Instituto Nacional, tal cual. Súper completo. Muy sí, completo. Después va a estar el rubro de diseño, ¿eh? Esto me encanta también, incluye desfiles, espacio de exhibición de productos, registro de marcas. Suponete que vos ya tenés una marca, estás con un producto, con una ropa o accesorio, o lo que estés haciendo, objetos, ¿no? Redes, presentación de experiencias, nuevas tendencias, comercialización, ilustradores. Esto me encantó también, la posibilidad de los dibujantes, ¿no? Los que están haciendo logos, todo es diseño de tapas, ¿no? De afiches, de web, inclusive, imagino. Además, estoy viendo que además, digamos, de lo artístico que hay, tenés como un espacio legal, esto de registro de marca, el tema de la producción, tal cual, los derechos del compositor y del intérprete, que son todas cosas que por ahí uno tiene medio flojo, el artista por ahí no tiene tanta información. Está buenísima saberla. Está bueno tener un apoyo, ¿no? Totalmente, y el conocimiento, no la información, y cómo actuar en toda esta red legal. Claro. Esto se vincula con lo que decís, Pacho, con la parte editorial, ¿no? Claro. Que está con la gestión de la producción editorial, la producción, la cadena de valor, encuadernación, papeles, diseño. Es pragmático, inclusive, como para ver, viste, la obra en concreta, ¿no? Diseño gráfico editorial. Va a haber seminarios de periodismo cultural, me parece interesantísimo. Sí. También los chicos como Juanita, sí, como Alan, parte, ¿viste? Sí. Están ya con ganas de hacer periodismo. Bueno, es muy amplio, ¿no? Participación de la Cámara Argentina del Libro y de la Fundación Gutenberg, ¿no? Y como frutilla al postre, videojuegos. Otra cosa que me pareció muy copada, porque hay mucha gente que se dedica al laburo desde este lugar, ¿no? Al diseño, a la producción, ¿no? A lo que es toda la parte de software, tantas cosas, ¿no? Que abarca toda la parte de técnica, técnicas de producción, ilustradores, procesos de desarrollo y creatividad en los videojuegos y educación, que me parece una clave, porque ahí hay que conectar, ¿viste? Para estar de acuerdo a lo que le interesa a los pibes, digamos, a los estudiantes, sea cual sea la edad, y lo que es el comercio electrónico, ¿no? Claro. También de poder interactuar en la web a nivel comercial. También se está convocando a productores y empresas culturales de todos los sectores para inscribirse para participar en las rondas de negocio que se van a realizar en el Pronomica. Bueno, el formulario está en la página, que es patagonia.mica.gov.ar. Exactamente, de ahí pueden bajar el formulario, lo vamos a repetir. Sí, y la fecha de inscripción cierra el 1 de octubre del 2012. Exactamente, queda un mes y pico para inscribirse. Pueden entrar en, como decías recién, la Patagonia, página es, ahí está, sin el W, porque está mal en el oficial. Sin W. patagonia.mica.gov.ar. Exactamente, Patagonia. Está re completa la página. Ahora vamos a poner el link en nuestra página también de Facebook, pero para los que solo nos escuchan, y si no, entren ahí, pongan Mica, Pre-Mica, todo, y ya seguro que ahí mismo te vas llevando, viste, la web, y vas encontrando los formularios, anotarse, por lo menos para participar, para informarse y ver si realmente alguno está con un proyecto en mente o ya en manos, poder es, ¿en dónde se hace? ¿En diciembre? En Bariloche, acá en Pero no se dice en dónde, en qué... Es en, no en muchos lugares, es así ah, como es como... simultáneo. Ah, mirá, imagino claro. que va a haber proyecciones, recitales, muestras, mesas claro. de negocios, rondas, charlas, seminarios. Es como un gran acontecimiento, ¿viste? Allá no querían usar la palabra evento por esta cosa efímera de que, guau, termina y no pasa nada, ¿no? Claro. Este acontecimiento de 3 días hay interacción permanente sí. desde todos los sectores, desde todos los roles, ¿no? Por ahí hay gente con más experiencia en negocios y que está ahí comprando, viendo, gente que recién se inicia, distintos rubros y, bueno, con una convocatoria que es la cultura y el arte, que me parece que es, no lo decimos como una propaganda política, realmente yo ni me había enterado, que viste, yo soy bastante colgada, sí. leo lo que hicieron a la mañana, desastre, pero me voy enterando durante el día y dice, bueno, está el Premica, y ahí empecé a investigar y me informé, y me parece una buena propuesta, que no quede en un bla, bla, bla. ¿Hay algún más tipo oficial, de ¿no? marco de edades? ¿Tenés que ser mayor de edad, no? Me parece que, bueno, debe haber algún requisito, si me imagino, en sí. alguna cuestión legal, pero para participar es abierto. Me imagino, inclusive también hay cosas hechas por adolescentes, ¿viste? Claro. Y si después necesitas una banca legal o mayoría de edad, cada cosa se te sí. aclarará en el momento, ¿no? Pero la participación es abierta. Claro, estaría, que, acuérdense, para buscarlo, Premica Patagonia. Así es, Premica Patagonia, que incluye todas las provincias que antes mencionamos, y esta actividad... se propone avanzar hacia la consolidación de mercados regionales y su vinculación con el mercado nacional e internacional, ¿no? Quiere decir que desde acá uno también pueda proyectar al exterior, como me comentaba este director que hizo la película La Máquina que Hace Sueños, que se iba a Hiroshima, se iba a Japón con su película de animación, estuvo en Uruguay, estuvo en Argentina, y bueno, que haya estas redes culturales y artísticas me parece... Está bueno. Siempre un motivo sí, sí, sí. de celebración. Sí, sí, sí. Así que bueno, un breve resumen de lo que fue el encuentro que les comentaba al inicio del programa, la bellísima sí. música que escuchamos de la cofradía, este conjunto de cuerdas. Qué lindo que me se escucha mucho música la clásica cofradía. En vivo. ¿Han tocado en Bolsón? ¿Puede ser? A mí también. Es muy probable. Mucho. O capaz la cofradía de Bariloche. Sí. Le comentaba a Juanita antes que llegara Paz, ¿no? Y que Tavo estaba ahí trabajando con el Moncho, que estaba emocionada cuando veía a los músicos, porque eran todos tan diferentes. Una señora mayor, ¿viste? Canosa, sí. bajita, con medio carita japonesa, y al lado un chico de 20 años, alto, pero alto, alto, tipo Pablo, ¿viste? Sí. Morocho, cada uno con su violín, y todo ese conjunto era tan heterogéneo, y esa música era tan bella, y tan era una comunión tan fuerte, que me emocionaba eso, ¿no? Ver la diferencia entre los seres humanos y cómo en ese momento se logra esa comunión sí. espiritual y artística, ¿no? Me provocó eso y no hay mucha oportunidad de escuchar música. Buen nivel de música. Hay que aprovecharlo. Ejecutada en vivo, ¿no? Así que la verdad que fue una sorpresa para mí, un regalo también, no me esperaba esa apertura y bueno, un poco compartirlo hoy con ustedes. Está buenísimo. Así que bueno, podemos ir por ahí a un poco más de música nosotros y seguramente algún sí. espacio publicitario. Sí, sí. Y después volvemos con Nos reencontramos con Los Ángeles, ¿eh? Érase una noche común, era en una mesa de bar, era enero en aquel lugar y ella me miró de una manera. Agua de mar. Era de fumar y reír, era de saber esperar, era de salir a buscar, no era una mirada cualquiera. Era de amar. Voy caminando, voy por el fondo del mar. Voy caminando, voy por el fondo. Los secretos del mar, todo lo que pueda contar, todo lo que vino después era de imaginar. Caminando fui

Si aún no fue visitado, solicite promotor al 02944 1561 0381 o al email info@guia-delmedioandina.com.ar. Club Gráfico El Bolsón, proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico, folletería, cartelería, decoración de vidrieras y vinilos impresos, soluciones integrales para la comunicación de su empresa, atención rápida y personalizada, todo en un solo lugar. No espere que llegue la temporada y que su web o folletos lleguen en Semana Santa. Promociones exclusivas para gastronómicos y cabañeros. Club Gráfico El Bolsón, Avenida San Martín 3517. Agendate 720-156. www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Esta familia está trabajando ya para brindar un buen servicio y calidad. Las mejores comidas hechas por nuestras manos. De noche y de día a tu casa las llevamos. Y si quieres festejar y sentirte en familia, aquí en Ebenezer comes mejor con alegría. Parrilla Restaurant Ebenezer. Menú a la carta. Pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados. Pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Ebenezer te espera ya. The only easy thing. Bueno, 16:06 y seguimos en la tarde de Los Ángeles, después del espacio publicitario. La tarde sigue nubladita, medio sí. Así frío no hace. No, pero está como pesado tristona. Igual, ¿no? Está para cucharear, diría. Está para... ¿Viste? No me digas. Faltavero, sí. Faltavero. Qué lindo el tema que estábamos escuchando de Drexler recién. Qué lindo sí. Tema. ¿Cómo, muy para esta tarde ese? También, para tarde de lluvia. ¿Cómo se llama este tema, Tavo? Era de amar, también, sí, divino. Ahí está sonando el Skype. Bueno, estamos con invitados en nuestro estudio. Bienvenido, Adrián Belaville. ¿Lo dije bien, Adrián? Sí, muy bien. Muy bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Adrián, actor y titiritero. ¿De visita estás en Bolsón o estás viviendo acá? No, estoy ahí, estoy de pasada. De pasada. Claro, así de pasada. Nos conocimos con unos chicos de Bolsón en otra ciudad un día y bueno... Las invitaciones fueron hechas y así que... ¿Cuándo vinimos llegaste? A ver, ayer. Ah, ¿conocías acá? No, primera vez. ¿Primera vez? ¿De dónde sos? Así todavía impresionado. Contame, ya se nota de dónde sos, pero contá de dónde sos. Yo soy francés, claro, nací en Francia, en el norte de Francia, de cerca de Bélgica, del túnel bajo la Mancha. Uh-huh. Una zona gris, lluviosa. Muy lluviosa ahí también, ¿no? Y totalmente chata. Sin montañas, nada. Llano. ¿Y qué te parece acá la cordillera? Bellísimo. ¿Te gusta? ¿No les sí, gusta sí, mucho sí. A ustedes, a los europeos? No, la cordillera es bellísima. Pero también el norte hay... al sur es una belleza. ¿Conocés la cordillera al norte? Sí, Perú, sí, sí. ¿Estuviste llegué en Argentina hace 5 años con espectáculos y entonces, bueno, permitiendo eso, así conocer distintos lugares. Y sí, la cordillera siempre se vuelve. Como sí. Que es magnético. Alucinante. Sí, bueno, igual en Europa hay paisajes bellísimos también. Sí, sí, no, totalmente. Sí, son otras dimensiones igual. Diferente, ¿no? Eso no termina de sorprenderme, más que todo en la Patagonia. Soy bastante también atado a la Patagonia, igual. Estuve un tiempo en Ushuaia, un tiempo en Roca, donde el espectáculo se hizo, uh-huh. Por ejemplo, también. Y la Patagonia tiene así esa cosa muy... Basta. Sí, ¿no? Sí, muy, sí. Demasiado grande, ¿no? Exactamente. Inabarcable. El silencio tiene otro sentido. Totalmente. Bueno, y contanos de tu espectáculo, porque les decimos a todos que este sábado a las 22 horas va a tener lugar, bueno, el, ¿cómo lo llamamos? Obra teatral, espectáculo, ahora vamos a explicar bien qué es, que se llama In Tenebris Lumen, una luz en las tinieblas. Ahí te veo en la foto interactuando con un títere, qué lindo. Contanos de este show que se viene este fin de semana. Y bueno, es una, el espectáculo es la historia de un padre y su hijo. Y van a conocer durante un tiempo de guerra. Digamos que justamente el juego es un poquito tomar una situación de la más cruel y la más triste y la situación la más pesada, pero los dos protagonistas es un payaso y su hijo que es un títere. Entonces tenés como así algo muy distanciado, algo muy ridículo adentro de algo que es también muy emocionante y muy fuerte. Uh-huh. Porque bueno, toca temas que son como fuertes, como la desaparición, como bueno. Entonces, ahí fue este giro de buscar estar siempre al borde entre lo más cómico y lo más triste, así. Bueno, eso es la tragedia y la comedia. Claro, eso, sí, exactamente. Y navegar entre eso. Me haces acordar una película, la de La vida es bella. Bueno, tiene algo que ver. Mira, tiene algo que ver. ¿Está situada en dónde? Enfoque, ¿no? No está situada en ningún lugar en particular. Ajá, como que podría pasarse en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Sí. Universal, digamos, atemporal. Claro, atemporal. Y la particularidad también del espectáculo es que no hay palabras. Uh-huh. Son solamente ruidos y onomatopeyas. Entonces, como nadie habla, la cosa también se quiere justamente universal de este lado. Del lenguaje, que, de otro lenguaje y no lenguaje las palabras más corporal. Nos también podemos entender sin hablar el mismo idioma. Y yo qué creo bueno que lograr sí eso con títeres, ¿no? Y bueno, no sé si hay que venir a ver si se logra. Sí, eso es el tema, no sé, ese es el desafío que yo propongo. Bueno, ahora hay que venir a ver si se logra. Logrado. Adrián, estaremos quiere decir yendo que sos vos y un títere. Sí, sí, sí. Los protagonistas, ¿no? Sí, sí. Acá vamos a decir que la creación, actuación y manipulación, o sea, el manejo del muñeco, por ahí, se puede decir así, sí, sí, sí, es tuya, ¿eh? Adrián Vanneville. Y la dirección es Ricardo Di Giovanni, en asistencia... Sí, un bolsonero, estuvo un tiempo. Tal cual, asistencia Bolsonaro, de dirección de Lina de Stefanis, la fotografía de Verónica Roig y la producción general del Biombo y Teatre de Hood. Así que se presentó tu obra, vamos a comentarle a todos, el año pasado en varios festivales de Argentina. En el Festival Internacional de Neuquén, en el de Azul, en San Martín, el de Carmen de Patagones, en Río Cuarto, recorriste todo el país. En el Festival de Títeres y Golondrinas, en Bariloche, en el Festival Andariegos. Y este año estuviste en el Festival de Teatro de Batten en Francia. Para el año que viene vas a participar del festival Les Accroche-Cœur, de también Agnès en Francia. Qué lindo acento, ¿no? Pero qué divino. Felicitaciones. Ah, viste, estoy estudiando un poco. Pero no, me bueno, encanta. Qué recorrido. ¿Siempre con este trabajo? Sí, este trabajo es lo que... Ese es el pasado de este trabajo. Después viajamos con una otra amiga... con espectáculos de títeres, solamente en festivales en Argentina y, bueno, más que todo en Argentina, pero un poco en América Latina, porque los títeres tienen esa cosa de viajar y tener espectáculos livianos, claro, y tenemos un baúl y vamos, y llegamos a la ciudad, tratamos de armar una función y nos vamos y seguimos y así tratamos de hacer lo magia, más que se puede. ¿No? Los títeres, sí, no son mágicos los títeres. Yo creo que es como la magia de los magos, ¿viste? Cuando aparecen los títeres... Cualquier edad que tengas, quedás ahí. Yo cuando era chiquita y había cumpleaños, nos moríamos y había... eran dos cosas que yo, viste, ya... Cuando había peli, porque te pasaban la película con esas, viste, claro, Super 8, que ya, viste, era un cumpleaños de lujo, o que hubiera títeres. Era lo que más esperábamos con ansia los chicos. Realmente, un momento de magia total. Sí, artísticamente es muy bueno, ¿no? Como podés lograr tantas emociones a través de un muñeco con los movimientos que creas con la mano. Es muy loco, está muy bueno, muy lindo. Es. Y con la voz, me imagino. Y con, ¿no? Y con la voz, con los ruidos, claro. Con los ruidos, en este ¿cómo, caso. ¿Cómo fue esta vida tuya de titiritero? ¿Cómo arrancaste actuando y haciendo títeres? ¿Hace cuánto? Sí, una escuela de teatro y después, bueno, dentro de la escuela conocí a alguien que hacía títeres y empezamos a armar cosas. Y, ¿acá bueno, en Argentina? No, hice una escuela en Francia, que allá encontré también, me encontré con una compañera que tenía raíces españolas y argentinas, y bueno, con la gana de viajar, nos fuimos viajando los dos y llegamos acá, y bueno, acá los caminos se separaron, pero yo me enamoré del país y me quedé. ¿Te quedaste? ¿Hace cuánto llegaste a Argentina? 2007. Ah, ya. Y ahí el año pasado volví un tiempo para, bueno, trabajar. Para hacer eso. Para la, claro, y ahora presentar un poco la obra y... Pero como que ya, no sé, me siento... Volví acá corriendo. Tenías ya ganas de volver, ¿no? Sí, fue como... Se extraña mucho la Argentina también. Mirá, ¿y vos habitualmente estás así de recorrido o tenés algún centro, un lugar? En este momento no tengo casa, pero sí, pasa también que me pongo en un departamentito y acá vuelvo, hago movida, vuelvo. Haces como tu centro, tu base de operaciones. Dejé distintas mochilas en casa de distintos amigos y estoy sin casa. ¿Y cómo es esto de ser así itinerante, andariego? Y bueno, ¿cómo? Necesitamos de también, no, porque la hablamos, no, me va a matar también. Necesitamos los amigos y las amigas, como Natalia Manuel, muchas gracias Natalia. Que bueno, debe venir Natalia, después te conocí tu show. Claro, y bueno, la llamaste y ella no podía venir porque estaba trabajando en la escuela. Pero bueno, que eso, te encontrás con gente con quien te copas y bueno, organizamos una movida ahí, que yo vivo acá y hay un centro, el Galeano, que además, bueno, ella hace payaso, yo hago payaso, en el Galeano hay como toda una movida payasa importante y muy como... Sí. Con el festival, con todo totalmente. Eso, bueno, entonces hay como distintas cosas que hacen que los encuentros se hacen. Se vayan produciendo. Y bueno, ahí estábamos con ganas y ahí se pudo hacer porque andaba cerca en Neuquén y bueno. Buenísimo. Benita Bolsón. Y te digo, antes de pasar a comentar el espectáculo de Nati, sí. ¿Los títeres los hacen ustedes? ¿Es esto? ¿Siempre es así? ¿Siempre los titireteros hacen? No, varía, ¿no? Como los magos. Claro. Cada uno tiene sus trucos. Hay gente que le gusta armar sus trucos. Ajá. Y son artesanales, y hay gente que les prefiere muy limpios y o fríos y pero muy, qué sé yo, prolijos también. De otra manera, bueno, cada uno tiene su estilo. A mí, yo soy más artesanal, me gusta manejar. El títere está hecho con botellas, espuma, tela, reciclando materiales seguramente. Claro. sí, hay cosas que necesitas comprar para terminar el coso, pero la estructura es una botella encontrada en la calle, la espuma también, son bloques de espuma encontrados en la calle y se va pegando y armando y después esta cosa que creas la tratas de embellecer. Sí, aparte adentro no importa, adentro si el corazón alcanza. Seguro, pero aparte la expresión, ¿no? Que se le da a los muñecos. Hay un programa ahora por televisión pública que es como una novela de muñecos. ¿La viste? No. ¿Ayer empezó? Ayer empezó, en Canal 7, que es el canal público argentino que sale en todos lados, cuando puedas verla. Es una novela, como la típica telenovela, ¿viste? De soap opera, con títeres. ¿Cómo es el nombre? No me puedo acordar. Ahora en el corte lo vamos a buscar. Pero yo vi los muñequitos divinos que los... ¿Pero son títeres de guante o títeres grandes? No, tipo marionetas, marionetas grandecitas. La cara era... Bueno, una cara con dos alfileres negros, los ojitos. Todas las escenas de amor y todo pasaban la propaganda. La verdad que debe estar muy bien logrado. Me pareció un hallazgo realmente. Recrear el género, ¿no? De la telenovela, que está bastardeado también y que ya también, pero desde la visión de los muñecos, ¿no? Se va expandiendo la movida esta de un trabajo plástico y artístico más más loco, ¿no? Más procesado. En títere así, que está bueno también, pero creo que es chileno, es 31 minutos. Ah, no lo conozco. Es un programa infantil con títere que está bien también. Buenísimo. Está pero muy, todo muy el rubro títeres, porque desde los deditos, los que hacen los chiquitos con los deditos, las marionetas más complejas, los de mano que son los más habituales, los títeres estos gigantes que a veces vemos en los espectáculos de Circo del Sol o en otros shows, ¿no? O estos que hacen teatro negro, ¿no? O con muñecos que están ocultos en la oscuridad y mueven los muñecos. Son unas técnicas. Me acuerdo de ver el año pasado, para una muestra de fin de año en Pueblo, de una escuela de danza, no te sabría decir cuál es ahora, una chica que bailaba tango, vestida de hombre con una muñeca que hacía de la bailarina. Así, súper increíble los movimientos. Natalia, que le daban. Villanueva. Sí, hace... Natalia. Claro, yo estuve, te contaba eso. Ahora después vamos a escuchar un poco. ¿Te puedes quedar un ratito? Sí, sí, sí. Escuchamos un temita así, después comentamos el espectáculo de Natalia y cerramos la charla con la dirección. Es Natalia Villanueva la que comentás, que hace su show con una muñeca. Ella y baila tango. Y baila tango. Es buenísimo, está muy bueno. Sí. Hay fotos por acá, ahora las vamos a bajar. Vamos a un tema, Tavo. Buenísimo, gracias. Je te vois dans le métro, je te bois dans mon café.

tuve, ¿no? 16 y 26, me tocó todo con 6 hoy, ¿viste? Por eso digo, a propósito. 4 y media casi de la tarde y aquí seguimos en compañía de Adrián. Bueno, siguen nuestros también compañeros firmes acá, Tavo, Pachu y Juanita. Y los seguimos acompañando en la tarde de Los Ángeles. Nuestras líneas de comunicación, siempre les recordamos, 4455-800, 4455-999. Nos encuentran en esta frecuencia, 103.5, y si no, online, www.gogabolson. Y le estábamos mostrando la página de Goga y las fotos, Adrián. Hermoso proyecto. Bueno, esperamos este verano que esté terminado y que puedas actuar acá al aire libre o en la sala, invitado ya de entrada. Bueno, y vamos antes de olvidarnos, y bueno, con placer presentar el espectáculo, avisar, informar sobre el espectáculo Soy Sola. Ya, creo que ya estuvieron las chicas, me suena este show, ¿no estuvieron ya el año? Yo creo que sí, ya se presentó en el Galeano. Sí, ya se presentó acá, sí, por eso. Sí. Vuelve entonces el espectáculo el viernes 31, como les decíamos, a las 22 horas, Natalia Manuel presenta en El Bolsón su unipersonal Soy Sola. Es un espectáculo de clown para adultos, dirigido por Maite Aranzábal, a quien también le mando un beso porque es la culpable, Maite, de que estés hoy acá, porque nos encontramos en el súper el otro día, hace tanto que no la veía, y allí me comentó, bueno, que venía con este show, y allí, bueno, vino toda la conexión, y como Nati no podía venir también, y quería que vos estuvieras acá, ¿no? Yeah. Esta es la historia de Luisa, Soy Sola, Luisa, que ronda la temática de la soledad, Luisa vive sola en su casa, pero un día, cansada de la rutina diaria, decide emprender un viaje recorriendo el mundo y atravesando distintos continentes. Pero la payasa quiere un acompañante para recorrer el mundo, y así es como sorpresivamente alguien aparece en su vida y se convierte en su fiel compañero de viaje. Así que bueno, ganas de ver las obras. ¿Cuándo es entonces? 25 pesos nada más la entrada, re accesible. Este es el viernes. El viernes. El viernes a las 22. Ahora sí, ya estamos a 28. Claro, sí, me sí, es 31 y me fin. Suena que faltan semanas, pero no, yo no caigo. El viernes a las 10 de la hermoso noche. Hermoso espectáculo de Nati, bueno, que también se estrena en Roca. Somos compañeros de estreno porque al final estrenamos en el mismo año. Bueno. Y bueno, sí, tiene todo el juego con su muñeco y es un espectáculo donde lleva, logra a partir de un concepto a viajar en el mundo entero, que eso es muy fuerte, digamos. Qué bueno para vagamundos, es acá tenemos el programa de Paz los domingos, se llama Vagamundos, que recorren todos los países del mundo, con información, música, cultura, así que justo, recorriendo el mundo en un show. Y sí, claro, y entonces te va llevando así con, bueno, distintas partes del mundo, y al final en búsqueda de Soy Sola, de vencer esta soledad, ¿sí? Y bueno, ahí te lleva, es muy lindo porque te hace reír y al mismo tiempo te hace también pensar y volvés a mirar tu propia vida, digamos, tus propias cosas a través de jueguitos que parecen inofensivos, pero claro, que te vienen imprimiendo. Y bueno, es realmente también un muy lindo espectáculo. Ella es una muy linda payasa, muy linda energía. Y bueno, así que dijimos, bueno, hagamos un fin de semana de noches de narices rojas para pasarla bien. Buenísimo, también. Porque buenísimo. Al final hablamos de cosas muy tristes, viste, yo te decía, la guerra, la desaparición, la soledad. Los payasos son depresivos, pero no tanto, porque no tanto. Justamente es hablar de lo peor, pero igual guardando la esperanza y pasarla bien y sonreír. Y siempre, totalmente. Reírse, ¿no? También de las cosas. Viste que cuando pasa el tiempo, al final, cosas que por ahí te volviste loca, sí, en te terminas riendo, ¿no? Sí. Pero bueno, es difícil. Esa también es el arte de la comicidad, ¿no? De poder sacar la risa de las situaciones terribles a veces, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, Adrián, vos que sos profesional, entre payaso y clown? ¿O no hay? Es difícil, eso, ¿no? Eso sería un debate, así que cada uno va a tener sus respuestas. Para mí es para la misma cosa. Para vos es igual. Para mí payaso es el castellano y clown es el inglés. Y bueno, si ahora, bueno, de decir clown sería que haces un payaso mejor o más, más teatral o más trabajado. Ya es un debate que la verdad no me interesa. Yo trato de... Ajá. El payaso es un personaje antiguísimo, qué sé yo, muy viejo, que tradicional, que uno se toma el también el atrevimiento de Bueno, te reconoces así. Bueno, mi trabajo es hacer eso. Entonces lo tratas de hacer bien y hay muchas maneras de hacerlo. Tienes los payasos de la calle, el payaso de cumpleaños, el payaso de sala de teatro, el payaso de festival, el payaso médico, el payaso de circo. Y todos tienen razón, todos tienen maneras de hacerlo y cada uno va picoteando y tomando en lo que, de que le gusta en cada payaso, digamos, y rechazando lo que no le gusta y justificándose, pero al final todos tratamos de hacer una cosa que nos gusta, ¿no? Eso es el más importante. ¿Y hay algo que los une a todos? Porque yo digo, eso también lo llevas adentro, porque no decís, ay, a ver, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Podría...? ¿Es yo, algo yo que, creo que sí. te sale de adentro o no? ¿Cómo es? Yo creo que... esa inquietud, esa tendencia, no sé. Esa emoción de querer ser payaso o de querer perfeccionar, porque después estudiaste las técnicas. Creo que es y como todo, un vicio, es? Creo que es a como ver, un vicio, casi. Quiero decir que uno empieza... Es como una cosa que, no sé si te lanzas de la primera vez a atreverte a todo, pero una vez que empezaste es muy difícil... dejar eso porque es muy agradable el momento de tener un personaje que pueda hacer casi lo que quiere, que le esté todo permitido, ¿me entendés? Eso está... ¿Tiene que ver con eso, con la transgresión, con el poder? No solamente, pero sí, tiene también. Que ver también con eso. ¿Y qué pasa cuando la gente se ríe? ¿Qué sentís? Ah, no, eso, bueno, eso es el... qué sé yo, es como... No preguntas a un cocinero, ¿qué le pasa cuando la gente hace a su plato? Es su trabajo, bueno. ¿Y si no? Su trabajo es producir, mi trabajo es producir risa. ¿Sí te ha pasado que llevar un show y que la gente quede medio dura? Sí, pasa, y bueno, hay buenas y hay malas, pero más o menos tenés tus técnicas, tus trucos, cuando hay como se dice, tenés las buenas funciones y las funciones geniales. Claro. Que son... Y las malas, por supuesto, pero hay a veces que estás mucho en una obra y otras que no estás... haces tu trabajo, lo haces porque tienes la técnica, pero no estás saliendo con tanto el alma porque tal vez estás pensando en otra cosa, porque es un trabajo. Yo defiendo la idea que soy un artesano del teatro, como un panadero, como un obrero. Es un trabajo y entonces lo puedo ejercer. Ahora, si quieren les hago el espectáculo ahora. Sí, me encanta. No, pero digo también, viste que yo hago la pregunta típica, ¿no? Bien cholula. Y si se ríe la gente, quizás tampoco es el tema de hacer reír. Eso. Es como que moviliza, como sí. que te emociona. Vos vivís una historia, compartís una historia, ¿no? Y la risa es casi lo de menos. Se produce porque sí, como ¿no? Una consecuencia. Claro, sí lo es. Sí. No hay que buscarla, digamos. Uh-huh. No es eso que vas a hacer. O que... Que Nati o que Maite, que claro. No creo que... Ese no es el objetivo final, está claro, ¿no? No. Es lo que se desprende de la emoción, digamos, de lo que se produce en ese momento. Pero lo que sí hay de lindo realmente, y en esta provincia particularmente, es esta cosa payasa que existe en toda la provincia, uh-huh. ¿Viste? A mí sí. me impresiona, conocí a Maite, bueno, en La Roca, sí. que está en Bolsón muchas veces, en Neuquén tenés también toda una movida con chicos y chicas, la Calus Aratoli, bueno, mucha gente, tenés Pablo Mario en Viedma, y bueno, acá tenés todos los chicos del Galeano. Una gran movida, ¿eh? Es muy loco. ¿Y sabés algo del Galeano? Porque quizás nos están escuchando gente o chicos interesados en si hay, te están dando clases, talleres de payaso, de clown, se pueden acercar, bueno, imagino, al centro, que ¿no? se acerquen al centro, claro, eso hay, seguro, siempre. Y yo para el fin de semana también, ahí, sábado, domingo, a la mañana de 10 a 14, ajá. organizamos un taller sobre la máscara neutra. Entonces es... la idea es un encuentro para descubrir un poco lo que sería la máscara neutra y qué es la máscara neutra. Sería como la síntesis de cualquier máscara. Una máscara que sea equilibrada a su máximo para poder trabajar técnicamente una máscara y no el personaje que trae una máscara. Bueno, qué bueno. Como una etapa así. ¿Y esto es abierto o se Eso puede es, ir a participar? Es abierto, qué sé yo, es... Es un poco especializado, claro. como te digo, es la máscara neutra. Después claro. es abierto a cualquiera que se interese, claro. No, buenísimo. Esto no va se requisita a ser... de algo. Es un juego. Al final es aprender un juego que se hace en círculo y con eso vas aprendiendo reglas. Bueno, se trata de ser igual. Qué Qué bueno, esto va a ser sábado y domingo por la mañana. Sábado y domingo, ¿no? Por la mañana, exactamente. Perfecto. Y bueno, acercarse al centro Galeano, llamar, todo eso, que ahí también se pueden inscribir. Bueno, que ahí hay para 15 personas máximo, para poder que todo el mundo pueda jugar, todo que eso. Que todos puedan trabajar bueno, bien. Entonces, bueno, para los interesados también, hay que apurarse. Hay cosas para hacer este fin de semana. Bueno, entonces antes de despedirte, Adrián, reiteramos. Viernes 31 a las 22 horas, el espectáculo Soy Sola, de Natalia. De Natalia, sí, que... Natalia Manuel, con dirección de Maite Aranzábal. Y el sábado, 1 de septiembre, tu espectáculo In Tenebris Lumen, me acordé. También a las 22 horas, muy accesible el precio de la entrada, 25 pesos, sí, para que todos puedan el Galeano, ir. En el Galeano, es, bueno, es casi así, simbólico, pero es importante también para los artistas. Es una cerveza afuera. Tómense una hora, vengan importante al teatro, se divierten un poquito y después van a tomar una otra cerveza. Buenísimo, muchísimas gracias por la visita. No, gracias a ustedes por el espacio, la verdad. Cuando vuelvas por el Bolsón, contactate, bueno, vénganse con Natalia, con el grupo. En el lindo anfiteatro que claro, tienen ahí. Claro, tanto sea, hermoso. Bueno, si tenemos la suerte de que esté inaugurado, a actuar acá, como a la radio, a difundir lo que están haciendo, o a charlar con nosotros, que me encantaría hablar de estos temas, de la máscara y tantas cosas, me parece sí, que es un mundo apasionante, la verdad, apasionante y emocionante. Así que buenísimo. Ya nos vamos a tener que hacer otros encuentros entonces. Totalmente, bueno, gracias Adrián. Y bueno, seguimos con un poquito más de música y ya vamos llegando de a poquito a las 5. Final, sí, rapidito se nos pasó la tarde. Gracias. Thank you. boire de la vodka, aller chez Ikea, mettre un décolleté, louer un meublé et puis tout massacrer. Pleurer pour un rien, acheter un chien, faire semblant d'avoir mal et mettre les voiles, fumer beaucoup trop, prendre le métro et te prendre en photo. Jeter tout par les fenêtres, t'aimer de tout mon être, je ne suis bonne qu'à ça, est-ce que ça te déçoit? J'ai rien trouvé de mieux à faire, et ça peut paraître bien ordinaire, mais c'est la liste des choses que je veux faire avec toi. Faire mourir de rire, aspirer tes soupirs, m'enfermer tout le jour, écrire des mots d'amour, boire mon café noir, me lever en retard, pleurer sur un trottoir, me serrer sur ton cœur, pardonner tes erreurs, jouer de la guitare, danser sur un comptoir, remplir un caddie, avoir une petite fille et passer mon permis. Jeter tout par les fenêtres, t'aimer de tout mon être, je ne suis bonne qu'à ça, est-ce que ça te déçoit? J'ai rien trouvé mieux à faire, et ça peut paraître bien ordinaire, mais c'est la liste des choses que je peux faire avec toi. Fumer toujours trop, éveiller tes soupçons, te demander pardon et te traiter de con. Avoir un peu le spleen, écouter Janis Joplin, te regarder dormir, me regarder guérir, faire du vélo à deux, se dire qu'on est heureux. Qué entrevistado. Qué bueno, sí, ¿eh? Qué ¿viste? Linda nota. La verdad, muchas gracias. Me encantan los títulos. No nos preguntamos si es soltero, casado, viudo, separado. No se sabe. No dice. Sí, no, me pregunta. No, está lindo, ¿o no? Sí, sí. Está bueno, chicas. Bueno, pueden acá venir. Tenemos el celular, lo tenemos. Así que acá lo guardamos para nosotras tres. No será un problema. Bueno, antes de irnos, porque ya va llegando a las 5:45, no quería dejar de mencionar esto que dije al comienzo de los deportistas, ¿no? Todo este tema del deporte federado, el deporte para todos, me quedó sonando, ¿viste? Porque me llegó la alerta de Google con las noticias antiguas de las Olimpiadas, de toda esta actuación de atletas argentinos en los recientes Juegos Olímpicos. Y bueno, los resultados que obtuvieron generaron un debate respecto del apoyo económico que reciben. Claro, de eso sí, se trataba, ¿no? Podría compararse en la cantidad de medallas obtenidas en Londres y en Beijing, ¿eh? Pero el análisis sería sesgado porque debe tenerse en cuenta que a la nación le importa tanto el alto rendimiento como la inclusión social, abarcando a los sectores más postergados, ¿eh? Estuvieron hablando en este diario que es tucumano, con bueno, Osvaldo Martínez Erazún, un gimnasta de Concordia, de allá de los Pagos de Tabo, integrante de la selección argentina y medalla de bronce en los últimos Panamericanos, que quedó a un paso de ir a competir a los Juegos. El concordiense resaltó que la única ayuda que recibe proviene del ENARD, Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, una estructura mixta con alternancia en su titularidad entre la Secretaría de Deportes de Morresi y el Comité Olímpico Argentino. Martínez no recibe ningún apoyo de parte de la provincia ni del municipio. Justamente el director de deportes, Legarreta, aseguró que la tarea del municipio es trabajar en los barrios con el deporte social, ayudando indirectamente al surgimiento de atletas destacados. Pero aclaró que no tiene presupuesto para respaldar al deporte federado. Incluso explicó que la ampliación del polideportivo, bueno, para renovarnos no sé qué, no sé cuánto, era con recursos de la nación. Bueno, por lo tanto, es tarea pendiente de las autoridades provinciales y municipales fortalecer el apoyo para convertir el deporte en una política de Estado, tal como se preconiza desde la nación. Y en realidad, lo que primero me surge es el tema de la competencia, ¿viste? De la competición, de esta cosa, esta fiebre que les agarra a los chicos y a los adolescentes por competir. ¿Desde dónde se agarra, viste? ¿Y cómo es la historia? ¿Cómo se ponen las energías en eso? Y a una edad temprana, por ahí te agarra una decepción, una frustración, y te hace mal psicológicamente, muchos también lesiones físicas. ¿Cómo es este tema? Sí, no, yo estaba pensando, mi hermano también compite y tiene un montón de lesiones. ¿Viste? Ya. ¿En qué compite? En rugby. Pero claro. Pero es federado hace años, o sea, desde que empezó a jugar al rugby desde los 6 años, tiene 21, y la verdad es que mucho no se promueve, si bien es un deporte generalmente que se vincula con sectores de como... Pero cambió, no es tan elitista, fue cambiando, como el hockey. Claro, como el hop. Entonces, me parece también el apoyo económico. Lo que estás viendo acá es que la beca de asistencia es de 2.500 pesos por mes. ¿No? 2.500 pesos de beca por mes, no es nada. No es Sabíamos nada. De este flaco que ganó la medalla de oro en judo, en taekwondo, que tuvo que vender cosas para viajar. Y aparte, ¿cómo es el tema de la competencia? ¿Viste? Que se ponen re locos. La cosa es jugar y disfrutar, ¿viste? Pero ya en ese nivel de competitivo... se vuelven locos los pibes y les crean todo una expectativa y después se caen de golpe. Hay que hacer un apoyo psicológico y me parece que también está bueno que esté cubierto médicamente los médicos, porque todo. Es un gasto terrible. Y el tema cuando hay una lesión que te impide jugar, que es lo que vos hacés, vos lo tomás como un trabajo, totalmente. Se daña psicológicamente porque te cuesta volver a tomar ritmo. Te cuesta retomar. Bueno, y llevándolo al local, porque no es para hablar de los Olímpicos, ya sabemos todo, el negocio que hay atrás, los chicos, viste, que sufren, un montón de cosas, toda la competencia, no vamos a hablar de todo eso, ya lo tocamos un montón. Pero me tocó ir a los Juegos Rionegrinos, que es el deporte de acá de la provincia. Mi hijo va a una escuela pública. Y es típico que va la privada, que es cooperativa en este caso, y siempre ganan. Iban con tanta ilusión a jugar y jugaron tan bien, pero siempre gana la privada. Entonces, ¿por qué, digo yo, se genera enfrentamiento entre escuelas, no? Los de la privada contra la pública. Y me dice, y mami, porque ellos están entrenando de hace meses y a nosotros nos avisó el profe la semana pasada. Entonces yo digo, ¿por qué la provincia pone primero juegos deportivos para que los pibes compitan, que al final, no sé, hasta dónde se favorece... la amistad y la salud y todo. Bueno, vamos a decir, está bien. Está bueno, es una tradición. Grupos de competencia. Bueno, pero que sean igualdad de condiciones, porque si vos tenés Juegos Rionegrinos y participan escuelas públicas y privadas, al profe de educación física de la escuela pública, pagale unas horas extras para que pueda juntar a los pibes y entrenar, o que dedique todo el año a entrenar a los pibes y que compitan a nivel parejo, porque al final se terminan matando en los partidos, odiando entre grupos. Y terminan todos frustrados, ¿viste? Hacen unos partidazos y siempre pierden. Entonces yo digo, ¿qué pasa, viste? ¿Cómo el mismo gobierno estimula esto? Ay, los Juegos Rionegrinos, pero no hay una cosa de base para que los pibes estén preparados para competir en igualdad de condiciones y disfrutar, ¿no? ¿Viste? Terminar bueno, acá mal. La tenemos a ella que es protagonista. Bueno, pero ella está en Chubut. ¿Qué pasa en Chubut? No, en Chubut es no otra sé. Provincia, otro planeta a veces. Totalmente. No, esto no se da. Intercolegiales no tenemos, ahora estamos peleando más o menos para tener un pequeño intercolegial de pueblo, que son tres colegios locos. Pero no, también desde veo de lo que es el municipio no hay mucho apoyo. Si bien está el gimnasio municipal que ofrece una re variedad de deportes y todos gratuitamente, al momento de viajar, de conseguirse nada, lo básico, la camiseta del equipo, tenés que estar todo el año haciendo diferentes eventos y cosas para recaudar tu dinero, que me parece que tendría que estar... un poco más... Sí, tener la ayuda del municipio, ¿no? Totalmente. O de la provincia, no sé quién corresponda, pero sí, o sea, es como sí, que está bastante helado. Fomentar el disfrute, ¿viste? Es como que te dicen, sí, sí, sí, te fomentan a hacerlo, pero después como que te dejan re en banda. Claro, no. Y aparte incentivan una competencia feroz que claro. Después los pibes terminan re mal, que no es sí. El objetivo. Lo que me gusta de Chubut es que hacen la estudiantina todos los años. Sí, las viejas está buena. Y compiten en todo, en teatro, en arte. Sí, es súper artístico. Talento, ¿viste? Después todos preguntas y respuestas. Abarca sí, todo. Igual ahora que me justo ahora este año que y me toca participar. Tengo un par de descargos para hacer contra sí, me imagino. Que, bueno, pero también, no por ejemplo, ¿sabes qué? Hacen un kiosco para vender, ¿viste? Tipo cantina, las cositas sí, que preparan. Y siempre sí. Tiene una temática. Y siempre se hace con materiales claro. Reciclados. Entonces se fomenta el reciclaje de materiales. La maqueta, la comida casera. La carroza también. Totalmente. El año pasado nos tocó hacer la... Bueno, son los últimos años, que sería quinto que en Bolsona. Uh-huh. Participan en todos los juegos que, bueno... juegan por el plata para el viaje de egresados, o bueno, este año por un viaje pagado para 30 alumnos, y son los cuartos años de acá de Bolsón, hacen el puesto, buffet y maquetas. Este totalmente. Año. Que el año pasado ganamos la maqueta. Sí. ¿Con qué ganaron? Ah, ¿cuál fue sí, la de...? El año pasado la temática era la evolución. Y de la evolución, sí, ¿no? Y sí, está bueno mi porque... estaban enojados que decían que era mejor. A ver, ¿cómo era la de ¿qué ustedes? Colegio era el tuyo? 788. 788, ¿qué ganaron? Ah, no, ¿la maqueta? La maqueta. No, la maqueta kiosco. Era mejor la nuestra. La maqueta era mejor, el kiosco ganaron sí. Ellos. Tenés claro, el kiosco ganaron ellos, que estaba bueno. Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? Que está bueno que este año se incluya lo deportivo. Ahora el viernes empezamos ya con... Buenísimo. A juntar los puntos con torneito de ping-pong. Así que nos estamos entrenando. Ahí está, estaría bueno que todos puedan hacer sí. Deporte y jugar y divertirse sin tener que llegar a instancias de sufrimiento o de enfrentamiento, ¿viste? Que los adultos sean un poco más piolas, ¿no? Con respecto a estos temas. Nos estamos yendo, pero había algo del Festival de Tango. ¿Es local o sí. Es festival? No, Mundial de Tango. Ah, se viene el Mundial de Tango. No, ya se disputó este fin de semana. En Bolsón, en Buenos Aires. Qué y ganó, hoy se estaba, hoy estaban, hoy iban a hacer iban a definir quién ganaba la categoría escenario y la categoría salón la ganó una pareja argentina, que son Paola Sanz y Facundo de la Cruz. Ahí está. Este, bueno, fue el décimo mundial de tango. Y bueno, como no podía ser de otra manera, nos llevamos el oro en la categoría de tango, por lo menos. Sí. Sí. Bueno. Sí, porque el año pasado ganaron unos japoneses. Japoneses creo que fueron, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, está bueno. Sí. A mí no me gustan las fronteras, ¿viste? Somos todos gente, está buenísimo. Bueno. Que todos bailen tango y se divierten y todos hagan deporte y se diviertan, ¿viste? Y basta sí, de negocio totalmente. Y de corrupción y de enfrentamiento. Así que bueno. Bueno, entregamos a tiempo, menos 5. Así, prolijamente, menos 5. Nos volvemos a encontrar, yo vengo el martes que viene. Nos encontramos bueno, el próximo jueves. Las chicas el jueves con Vero, estará seguramente Ezequiel Tarot, que anduvo ocupado esta semana. Y nuestro amigo Quintero Robert. Que lo extrañamos. Lo sí. Extrañamos y les agradecemos el auspicio. Y bueno, fue todo por hoy. Vamos fue a escuchar los últimos temas de música. Gracias, Tavo Espejo, en la operación técnica. Adrián, por la visita, que habíamos de ir charlando un ratito más. Y esto fue entonces una vez más Los Ángeles de Boba. Los Ángeles de Boba. Hasta el próximo jueves. Bye. Segue seu rumo lenta, como quem já não quer mais chegar, como quem se acostumou no canto das águas, como quem já não quer mais voltar. Os olhos da morena bonita, aguenta que tô chegando já, na roda canta com seu ouvido. Zabumba, me leva que quero ver meu pai. Música.